amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Este es un hogar en donde reina la paz y se ama al prójimo. ¿Estás cómodo? Oye, oye, Mike, mira, es el enano. Está tratando de volver a robarse el queso. Nunca aprenderá, ¿verdad? Pero te aseguro que le he metido un buen susto. Pues te felicito. Lo importante es que estés contento. Gracias, hermano. No hay de qué darlas, compadre. Hola. Hola. Llamando a Mike. Llamando a Mike. ¿Me estás escuchando bien, Mike? Todos los perros en el vecindario están hablando mal de ti. Dicen que eres un traidor, que te gustan los gatos. ¿Por qué? No creerás que se recargue en ti por simpatía, ¿verdad? Estúpido, lo que quieres es estar caliente. Óyeme bien, gato de callejón. Pórtate bien y duérmete antes de que yo pierda la paciencia. Y ahora le pone un letrero que dice, eres un tonto. Thank you. hiciste, pero sé que lo hiciste. Reinaba la paz. ¿Eso es todo, amigos?